columna de salud. Eso es lo que estábamos esperando y para eso ya estamos comunicados con Martín. Buenos días, Martín. Buenos días, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos allá en el piso? Buen día, bien, muy bien. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Por suerte, me alegro mucho que estén todos bien. Bueno, ahí estamos. Les comento un poco lo que traje para charlar hoy. Dale. Es sobre un tema que no es menor, un tema que afecta transversalmente a toda la población y a toda, o sea, todas las clases sociales, todos los grupos etarios, a todo, absolutamente a todas las personas, que son los medicamentos. Todas las personas de cualquier edad han tomado algún medicamento en su vida, toman algún medicamento o en el año, en algún momento del año toman algún algún fármaco, algún medicamento. Por eso, el tema de la producción pública de medicamentos es un tema que debería ser de interés colectivo y de interés social para todos, ¿no? Claro. Y a todos nos duele el bolsillo cuando vamos a comprar los medicamentos, y el grupo más afectado por este tema obviamente son los jubilados, que aparte de recibir un haber muy bajo por parte del Estado, que ronda los 7.500, 8.000 pesos, se observa que gastan más de un 40 o un 50% de esa entrada en medicamentos. Sí, la verdad, sí. Una barbaridad. En función de esto, siempre los medicamentos a lo largo de la historia han sido un tema de interés público, social, y un tema donde se ha hecho mucho lobby. Entonces, para empezar con esta discusión, les quería comentar un poco la historia de la producción pública de medicamentos. Ajá. Para lo cual nos tenemos que remontar a lo que fue la ley Oñatibia del gobierno de Illia, ¿no? Entre 1963 y 1966, específicamente en el 64, el ministro de Salud de Arturo Illia era Oñatibia, quien era un endocrinólogo sanitarista de la línea de Ramón Carrillo, el cual propuso la ley que después se llamó Oñatibia, es la ley 16.634-35, las cuales plantean regulación tanto de la producción de medicamentos como de la venta, los costos que tienen los medicamentos reales, y también regulación de la publicidad. Tema muy interesante, porque todos allá en el piso y los oyentes que escuchan verán publicidades de medicamentos todos los días en la televisión o en la radio o en la calle. Una suerte de drogate y seguí para adelante. Sí. Bueno, exactamente. Diste en el clavo y es el quid de la cuestión ese. A ver, todas las publicidades de medicamentos apuntan a que la enfermedad es un estado, si quieren, con el que se puede convivir, y uno no debería dejar de ser productivo por estar enfermo. Entonces, lo que se plantea permanentemente es que los medicamentos sirven para no perder esa productividad. La propaganda que se me viene a la cabeza, y creo que a la mayoría se les viene, es esa de café aspirina, que está la pila de papeles para el oficinista, y no sabe cómo seguir, toma la café aspirina y sigue, ¿no? Claro. Porque está cansado, pues viene a laburar 16 horas, ¿no? Claro. Prácticamente. Claro. Pero bueno, entonces tomando esa pastilla sigue. Ahora bien, lo que planteaba esta ley, que por eso la traigo a la mesa de discusión, es que primero planteaba regular las publicidades. Uno de los puntos que planteaba para regular las publicidades era que no se podía gastar más en publicidad que lo que se gasta en el costo del medicamento. Y eso es lo que observamos hoy en día. Hoy en día el costo del medicamento representa un 10% del valor real que tiene el medicamento por el cual se le pone el precio. Entonces nosotros pagamos el packaging, como se denomina, ¿no? Que es la cajita con la marca, con el nombre. Pagamos la publicidad. Y estamos pagando una gran cantidad de cosas que no conciernen al objetivo real del medicamento. Claro. Otro de los puntos de esta ley la retomo por un punto de vista histórico, pero también porque es la ley en la que se basaron los proyectos de leyes que se presentaron en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel de la Presidencia de la Nación en la última década, y ambos fueron vetados por Mauricio Macri y Cristina Kirchner respectivamente, ¿no? Ahí la grieta también se cerró. Pero todo vino de esta ley, de la ley de Oñatibia, que planteaba, entre otras cosas, declarar a los medicamentos bienes de interés social. Claro. Cosa que es muy interesante, porque lo que se plantea es no se puede usufructuar ganancia con medicamentos porque son bienes de necesidad. Absolutamente nadie, en su sano juicio, toma medicamentos porque tienen gusto rico o porque parecen caramelos, ¿no? Claro, claro. Uno lo toma, un antibiótico, uno toma un antihipertensivo cuando tiene la enfermedad o la necesidad. Entonces, en función de esto, se planteaba declararlos de interés social. Uh-huh. Esto tampoco cayó muy bien a los grandes grupos de laboratorios, y nos encontramos con que una de las causas que llevó al derrocamiento del gobierno de Illia fue justamente esta ley, claro, presionada por el lobby de laboratorios, que no les gustaba que se regule de esta manera. También la ley planteaba hacer un mayor acento en la producción pública de medicamentos, le pedía a los laboratorios que lleven a cabo una auditoría de lo que salía en verdad cada fármaco, cada medicamento, que planteen cuáles son los principios activos y el costo real. Claro. Para que sea una idea, lo que se calcula es que el costo real de la amoxicilina, por ejemplo, es un 1% del valor de mercado. No. Ustedes van a la farmacia a comprar amoxicilina, una tableta, y les puede costar entre 60 y 180 pesos, dependiendo si compran genérico o si se compra alguna marca de laboratorio, sí, como Roche o Bayer o alguna de las conocidas. Estás hablando de un antibiótico, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, un antibiótico. El costo de ese antibiótico, dado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es decir, que se podría producir a nivel estatal sin problema, es de aproximadamente 15 centavos la tableta. El costo real que tiene si le sacamos el packaging, si le sacamos la publicidad, si le sacamos todos esos costos que inflan el producto, ¿no? Y no, uh-huh, tienen un verdadero asidero en el bienestar de la población. Uh-huh. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo se pone la mano en la data. Otro uh-huh ejemplo de este tema de la desregulación que viene existe con los medicamentos, que es bastante interesante, es el tema de los medicamentos contra el colesterol. Uh-huh. Lo que se estuvo haciendo fue, primero, publicidades totales, ¿no? De que si alguna persona tenía colesterol alto, compre X medicamento, ¿no? Sí. Entonces, eso se fue llevando a cabo y eso hizo que una gran parte de la sociedad con colesterol alto consuma el medicamento. Ahora, cuando ese mercado ya se completó, es decir, todas las personas que tenían colesterol alto ya compraron el medicamento, lo que se hizo, esto fue a principios del año 2000, se cambia lo que es el valor de referencia del colesterol. Antes, tener más de 250 de colesterol en sangre era visto como un factor de riesgo que llevaba a la necesidad de tomar un medicamento que disminuya el colesterol. Lo que hicieron fue bajar ese umbral a 200 de colesterol en sangre. Sí, claro. Entonces, de esta manera, ganaron más mercado, ¿no? Para poder vender. Lo que es el negociado, ¿no? Claro, exactamente. El gran problema que nosotros vemos cuando desde el sanitarismo se plantea este debate con los medicamentos es justamente el siguiente: si lo vemos como un bien de mercado, como un bien el cual hay que sacar la mayor ganancia posible, no nos va a llevar a una política de salud pública apropiada, sino a una política de automedicación, uh-huh, y a una política donde lo único que importa es que la gente compre o no compre el medicamento. Claro. La verdad que es un problema muy serio y es un problema que requiere que se siga discutiendo tanto en los ámbitos universitarios como en los distintos hospitales. Hoy en día la producción pública de medicamentos es escasa. Tenemos al Hospital Posadas, por ejemplo, que lleva a cabo una producción de medicamentos local. Esto uh-huh significa que produce medicamentos para el propio hospital, pero que no le permite su planta y su infraestructura producir medicamentos para otros centros. Uh-huh. Eso obviamente aumenta el costo de la salud pública y bueno, y es un gran problema que hay hoy en día en este aspecto. Uh-huh. Bueno, hay otros hospitales que sí tienen, que tengan capacidad ociosa, qué expresión. Bueno, sí, capacidad para poner, para hacer medicamentos. Pero todos. Vos sabés que efectivamente todos, porque tenemos gente muy capacitada. Claro. Los costos son bajos, pero esto es producto del lobby de las farmacéuticas. Claro. No es nada más que eso. No falta, porque los mismos que trabajan en esas farmacéuticas son egresados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y de facultades de todo el país. Entonces, el problema es una decisión política, nada más y nada menos, que debería impulsarse como política de Estado la producción pública de medicamentos como mínimo de cada centro hospitalario para satisfacer la demanda de forma local. Bueno, de hecho hay un proyecto en Rosario, ¿no?, para empezar a producir las facultades misoprostol. Exactamente. Claro. Lo del misoprostol es muy interesante que toques el tema, porque es un fármaco que sale aproximadamente 2.700 pesos. Sí, claro, sí. Y crear ese fármaco, asegurarlo en el Rosario, yo no tengo ninguna duda, sale un 1% de ese valor. ¡Qué bárbaro! Increíble. Porque los principios activos son realmente económicos más si se producen en masa. Claro, entonces, esta propuesta es muy interesante más teniendo en cuenta si se aprueba la legalización, es decir, la despenalización del aborto, y se pasa a llevar a cabo una política de poder llevar a cabo los abortos de forma segura en los hospitales públicos, tiene como anillo al dedo que la producción sea estatal. Totalmente. Sería un muy buen, en realidad sería un muy buen, una muy buena primera victoria en ese sentido, porque ya si se logra producir, ese medicamento de forma masiva, quizás abra el pie para producir otros medicamentos como la hipertensión, la diabetes, que son de demanda altísima. Sí, claro, sí. Ojalá. Y costosos. Y muy costosos. Y muy costosos, exactamente. Buenísimo, muy bueno, y hay que seguirla, Martín. Sí, lo vamos a seguir. Les dejo un dato más sobre otro tema, pero hoy y mañana hay paro de la AGD. Este paro es un paro de docentes universitarios que en Facultad de Medicina se adhirió de manera total, y tengo entendido que otras facultades también, con clases públicas y con un reclamo que es salario urgente para los ad honorem. Mañana va a haber una actividad a las 12 del mediodía de todos los docentes de la Facultad de Medicina, donde nos vamos a pronunciar en favor de que los docentes ad honorem perciban un sueldo. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Martín Lichinsky. Sí.